De enfermero que, porque ese fue el problema que el año pasado se suscitaba, que yo decía que estuve hablando con la directora del centro de salud Reyes, le trasladé el problema que tenía con el tema de la ambulancia, porque entendemos que el recorrido de toda la fiesta de la choriza es un recorrido largo y un recorrido que implica que el que no pueda pasar una ambulancia por las condiciones que se dan en ese recorrido, que hay barras, etcétera, ¿no? Entonces, pues la verdad que este año he estado con la empresa, nos hemos sentado y lo que sí, la idea que me ha planteado es eso, de tener un enfermero que esté dotado con una mochila para cualquier emergencia que esté haciendo ese recorrido, independientemente que esté en una ambulancia en una zona concreta, ¿no? Y vamos a intentar y vamos a probar este año con ese. Bueno, pues hay que también esa otra novedad, ¿no? Nos perdemos un poco en estos aspectos que sí que han resultado polémicos, ¿no? En el año pasado en concreto, por aquello lo aclaramos, especialmente ahora, pero sí que hay que entrar en otros temas importantes, ¿no? Lo que es ese calendario de fiestas y en ese programa de iniciativas y actividades, o en el número de agrupaciones, ¿no? Que van a formar parte del carnaval de este año, que son los datos que nos interesan. Por ejemplo, vamos a hablar de la fecha, como decíamos, a propuesta de la propia Peña, fecha que nos va a ofrecer un carnaval pues prácticamente durante todo el mes de febrero, concentrado en el mes de febrero más tardío, que si se sigue el calendario habitual, ¿no?, de carnaval, pero bueno, pues también en este caso concentrado, ¿no?, en lo que es el propio mes del carnaval. Sí, exactamente, porque tenemos los 4 fines de semana del mes de febrero que están ocupados por fiestas, ¿no?, desde el 7 hasta el 28, ¿no? Entonces todo el mes de febrero lo que vamos a tener fiestas gastronómicas y vamos a estar inmersos en lo que es en el carnaval. Y después las agrupaciones oficiales este año son las que van a participar, según la peña, lo que yo tengo aquí, su propuesta son 5 chirigotas, una comparsa y un cuarteto. Uh-huh. Además, efectivamente quiero comentar que además el carnaval contará con 6 agrupaciones callejeras, según tengo entendido por parte de la peña carnavalesca, ¿no? Pero esos temas ya, como ya he dicho antes, el jueves una reunión por la tarde y ya vamos a profundizar más en estos temas y haremos el sorteo también. Uh-huh. Los grupos oficiales son los que participan en los actos que organiza la delegación de festejos. En este caso, bueno, pues fiesta gastronómica o presentación de las agrupaciones en el FATOU, ¿no? De ahí también el interés de conocer los nombres y quiénes son esas agrupaciones oficiales del Carnaval de Ubrique. La verdad que sí, porque las chirigotas, la verdad que todos todavía no tienen sus títulos, sus nombres, ¿no? Y hasta que ya el jueves me siente y tengamos toda la relación, pues ya se dará en otro espacio de radio todos los detalles, ¿no? Porque a medida que van pasando los días iremos cerrando muchísimas cosas, porque también he estado hablando con la imprenta para el tema del cartel, para que esté pronto lo que en el momento que el plazo finalice, el jurado, y estará en imprenta inmediatamente y en 2 o 3 días pues estará en la calle lo que será el cartel del carnaval. Y también ese programa que el ayuntamiento tenemos todos los años, pues también estamos trabajando en ello y también intentaremos de tener todas esas fiestas que no sean oficiales, pero para también incluirlas dentro del programa, ¿no? Uh-huh. Vale. Te pregunto por esas agrupaciones entonces, al menos los datos que tiene, que son los que ha facilitado, ¿no?, la Peña. Decías que son en total 7 grupos oficiales, ¿no? 5 chirigotas. ¿Las recordamos, si te parece, para que si se nos ha quedado pendiente alguna? La chirigota de Juan Flores y Anillao, uh-huh. La chirigota de Cristóbal Río, la chirigota de los Chamacos, la chirigota de los Mantillas y la chirigota de los Niños. Y de comparsa este año la comparsa de las Niñas, uh-huh. Y el cuarteto David el Viejo. Vale, pues más más las agrupaciones callejeras que estarán también, pero... Uh-huh. Oficiales son esos 7. Vale, para tener una referencia, que la gente, bueno, pues del mundo del carnaval recuerde la agrupación de Juan Flores y Alejandro, el año pasado Manolito Orcatute, la chirigota de Cristóbal Río, que en este caso el año pasado era El Tiempo Entre Posturas, la chirigota de los Chamacos, que imagino que el año pasado eran los que hablan cantando, la chirigota Nueva Creación del año pasado, la de los Mancilla Catari que te vi el año pasado y la de los Niños No Me Toques los Bolindres, la comparsa de la Niña, que el año pasado eran Dando la Nota, y el cuarteto de David Benítez, que el año pasado bueno, pues recibía el nombre de Antes Muerta que Sencilla, era los nombres de las agrupaciones, para tener una referencia también de esos grupos que participan este año en el Carnaval 2015. A esto pues hay que sumar también los grupos callejeros que están en el Carnaval de Ubrique, pero sí que no de manera oficial participan, ¿no?, en todos los actos organizados por el Carnaval, que sí que a veces se suman a una fiesta gastronómica u otra, pero normalmente no están, por ejemplo, en el FATOU y demás. Exactamente. Con respecto a actividades, programa de actos, recordemos, por ejemplo, que el pasado año tuvimos tortilla, pero se suspendió la jamona. Este año se mantienen todas las fiestas gastronómicas, ¿no? En principio, que se han proyectado y que siempre forman parte del Carnaval de Ubrique. Es decir, tortilla, jamona, chicharrona, chorizá, la costilla que está pendiente por determinar también el día. En fin, todas estas iniciativas sí que están ahí pendientes, o sea, confirmadas. Y a ellas se sumarán también las que llegan siempre por el ámbito privado, ¿no? Exactamente, esperemos que este año el tiempo nos acompañe y que no haya ningún problema. En principio están todas las fiestas y también el año pasado recordamos que el día del pregón pues el tiempo impidió de que estaba lloviendo y tuvimos que dotar a la plaza, pues, tuvimos que mover una carpa, etcétera. Todo eso lo tenemos previsto, estamos también trabajando en ello por si el tiempo impide también y estamos comprobando y viendo también precios, etcétera, para dotar de que haya pregón y todo, que aunque el tiempo no nos acompañe, poder dar todas las fiestas, ¿no? Pero uh-huh. Eso es un trabajo que estamos haciendo y sabemos que el tiempo, más acercándonos a ese día, es cuando ya podremos saber con qué tiempo contamos, ¿no? Esperemos que sí, que nos acompañe el tiempo y que se pueda, igual que hemos tenido unas navidades que nos ha permitido llevar a cabo todas esas fiestas en la calle, pues a ver si el carnaval tiene la misma suerte, sobre todo esos días, aunque hace falta que llueva, pero a ver si esos sábados de 7, 14, 21, 28, pues nos permite que se pueda llevar a cabo las fiestas perfectamente y que nos acompañe el buen tiempo. Uh-huh. Bueno, nos detenemos en el 21 de febrero, porque es el día en el que se va a desarrollar el pregón de carnaval y la celebración de la choriza. Pregón a cargo de Rafael Carretero. No se conocía prácticamente el nombre hasta hace poco, ¿no? Era uno de los temas en los que se ha venido trabajando por parte de la delegación de festejos en, bueno, pues tener pregonero para el Carnaval de Ubrique. ¿Qué nos puedes decir sobre Rafael Carretero? ¿Qué nos puedes comentar? Pues la verdad que lo conozco, vivimos en un pueblo y nos conocemos todos, ¿no? Y la verdad que he tenido la oportunidad de hablar con él varias veces porque sí ha trabajado en la Feria de Ubrique, no ha estado trabajando, ayudando en lo que es la caseta, etcétera, y he tenido algunos contactos con él, ¿no? La verdad que ayer fue un primer contacto porque estuve hablando con él, le estuve planteando el tema y me decidió que me llamaría en un espacio de hora, como así fue, me llamó ayer tarde-noche, ¿no? Ya era tarde y la verdad que con mucha ilusión recibió es que se tuvieran cuenta por parte de la Peña, que tuvieran en cuenta esa propuesta y que el equipo de gobierno también lo había visto, que este año fuera el pregonero, muy contento, muy ilusionado, y ya pues me imagino que hoy que va a llegar en breve momento aquí al ayuntamiento, porque está ya trabajando en ese pregón, ¿no? La verdad que le agradezco por esa oportunidad, él agradecía esa oportunidad que se le daba y yo le agradezco también que haya decidido que sí y sobre todo para él dice que es un honor contando cómo le gusta el carnaval y tiene tantas ideas para el carnaval que de ayer fue muy poco el tiempo que estuve hablando con él, pero le dije que ya seguiríamos hablando poco a poco y que me fuera desarrollando esas ideas y esas iniciativas que tiene con referencia al carnaval, ¿no? Es una persona que siempre ha vivido el carnaval, que en su casa se vive el carnaval, tiene a sus hijos también que tocan el bombo, etcétera, y la verdad que le ha hecho mucha ilusión y yo desde aquí pues darle las gracias por haber decidido ser el pregonero de este año. Uh-huh. Rafael Carretero, que bueno, pues forma parte desde luego del Carnaval de Ubrique desde antaño, lo recordamos en numerosas agrupaciones, recientemente la agrupación de Cristóbal Ríos, y que bueno, pues recordemos incluso formó parte también de esa junta directiva de una antigua peña carnavalesca, el Popubric, que se llamaba, que también bueno, pues trabajó en este sentido, ¿no? Ya no solo en el Carnaval de Ubrique saliendo como aficionado más de la fiesta y colaborando, sino además también desde otros aspectos más de carácter organizativo, promocionando la fiesta del carnaval infantil, ¿no? Con clases de caja, en fin, es una persona que ha trabajado por el Carnaval de Ubrique, que se conoce y que, bueno, pues ya en próximos jornadas y en próximos espacios aquí radiofónicos dedicados al carnaval tendremos oportunidad de realizar su perfil y de conocerlo un poquito más, conversar con él y demás. ¿Qué más? Dime. Pues nada, que deciros que a medida de que se vaya desarrollando este programa del carnaval, como la reunión que ya tenemos el jueves y eso, pues ya iremos entrando al espacio de radio para informando a todo el mundo de lo que consiste esta fiesta del Carnaval 2015, Estamos ya inmersos en ella y poco a poco, día a día, pues la verdad que se van cerrando cosas. Uh-huh. Hoy, como ya he dicho antes, tengo una reunión con la Asociación de la Vega Robal y con la de Barriada Antonio Vega para la tortilla y jamona. Y el jueves por la tarde tendré esa reunión con los representantes de la peña y esos representantes que no están representados en la peña para hacer sorteo del orden que va a llevar establecido para la oficia. Uh-huh. Tenemos fecha, tenemos pregonero, tenemos agrupaciones, tenemos programa de actos prácticamente, ya nos queda pues algunos detalles como el cartel o también cerrar otra serie de cuestiones en cuanto a las fiestas gastronómicas y demás, pero así ya se perfila lo que es el Carnaval de Ubrique 2015. Nosotros estaremos pendientes de toda esa información que se genere por parte de la fiesta del carnaval en nuestra localidad, como cualquier otra festividad más, y agradecemos a la responsable de esta materia en el Ayuntamiento de Ubrique, a Pepi Gloria Pérez, que nos haya atendido y que nos haya informado del Carnaval 2015. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias.